Capítulo 52. Resumen del capítulo anterior. Es mejor que me sueltes. Te vas a arrepentir. Es más fácil que me arrepienta de haberte soltado que de tenerte sujeta. Creo que puedo correr el riesgo. Mi hermano era un buen hombre. No hables de él en pasado. Debemos mantener viva la esperanza en que Moisés va a sobrevivir al desierto. Y quién sabe, tal vez regrese con su familia. Si por casualidad Moisés un día aparece en palacio, ¿cómo lo recibirías? Mientras yo viva, si Moisés vuelve a poner un pie en Egipto, morirá. Si dependiera de Zípora, todas terminaríamos sin casarnos. Un pretendiente como ese y ella despreciándolo. Si se quieren casar, mejor ayuden a que Zípora se entienda con Moisés en vez de vivir suspirando por él. Leila fue muy valiente y sabía el riesgo que estaba corriendo. Si tienes noticias de ellos, por favor. Fui castigada por haber dicho la verdad y no acobardarme, Uri. Yo estoy en paz con mi conciencia, pero adoraría estar en paz con mi marido también. A la princesa no le gustó nada que mamá le haya contado la verdad al príncipe sobre su familia hebrea. Pero nadie debe separar a una madre de su hijo, claro, ¿no? Claro que no. Te agradezco mucho lo que hiciste por Moisés y por nuestra familia, pero nunca quise que fueras castigada por eso y mucho menos tu hijo. Es triste, Jocabed, pero tengo fe en que Dios va a ocuparse de nosotros. ¿Recuerdas al esclavo que no soporto? ¿Aarón? ¿Qué hay con él? Es hermano de Moisés. ¿Tu marido ya está enterado de esto? Fue él quien me lo contó. Solo espero que no provoque aún más a mi padre y a mi hermano. Solo podía ser tu hermano, ¿no? Para hacer una tontería así, ¿quién lo diría? ¿Y tú? ¡Qué mala suerte tienes! Ninguno de tus hijos vale nada. Mi ropa está muy sucia. ¿Crees que podrías lavarme? Deja que te la lave. A fin de cuentas, eres huésped de mi padre. Y no debes estar acostumbrado a este tipo de trabajo. ¿Encontraste a Moisés? Le dije dónde era. Sí, lo encontré. Pero creo que tardará un poco en volver. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Ella tomó la... ¡Ay, Dios mío! Ella se deshizo de la ropa de Moisés. Los hombres son mucho más fáciles de controlar, pero las mujeres... Espera un momento. Voy a buscar ropa. ¿Es impresión mía o el príncipe está intentando tener nuevamente a Junette como suegra? Para nada, no es nada de eso. Solo nos estamos consolando por lo que pasó. Quiero que me ayudes a reconciliarme con Genudmir. Si me permite un consejo, soberano, tal vez eso sea un poco prematuro. Piensa que debes estar bien para el día en que Moisés regrese. Aunque regrese, nuestro padre se encargaría de matarlo. Nuestro padre no va a reinar para siempre. No hay algo que pueda hacer para ayudar. Zípora se encara con Moisés. ¿Crees que sea seguro dejarlos solos? Tu padre me envió a ayudarte. Tú no debes ni saber cómo sostener una oveja. Debe ser más fácil que lidiar con una plaga como tú. Mejor vete de aquí antes de que pierda la paciencia. ¿Ah, sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Engañarme otra vez? El comentario la ofende y se miran a los ojos frente a frente. No tienes ni idea. ¿Qué crees que vas a hacer con ese callado? No sé, pero algo se me ocurrirá. Creo que sirve para domar fieras salvajes. Se da por aludida. ¿Qué pasa? Las 6 hermanas se reúnen. ¿Qué hace aquí, Moisés? ¿Y con un cayado en la mano? Un príncipe no debe saber pastorear. Vamos a aclarar las cosas. Bien. Mi padre te acogió, te dio comida, ropa. ¿No crees que es hora de que sigas tu camino? El problema es que aún no he decidido a dónde quiero ir. Y como tu padre ha sido muy amable conmigo, todo lo contrario a ti, quiero retribuírselo de alguna manera, ¿no crees? Y es lo que haré, aunque a ti te guste o no. la reta e, ignorándola, se dirige a las desconcertadas mozas que aguardan agrupadas, observando a distancia. Zípora se vuelve con desconfianza, contemplándolo alejarse. En el palacio, Ramsés cruza la espaciosa sala de audiencias para comparecer ante su padre, que espera sentado en el trono, siendo abanicado por dos siervos mientras lee un papiro. ¿Me mandó llamar? Sí. Guarda el pergamino. Y preferiría que vinieras diario, sin necesidad de ser llamado. Lo haré. Ya va siendo hora de que te intereses en los asuntos del reino. ¿Hay algún problema? El problema, Ramsés, eres tú. ¿Y tengo solución? ¿Quieres provocarme? Perdón, soberano, solo estaba bromeando. No es momento para bromas. Bien, ahora que Moisés se fue, tú vas a asumir algunas de sus funciones. También tienes conocimientos de arquitectura. Conocimientos que yo nunca puse en práctica. Vas a ocuparte de las obras que estaban bajo la responsabilidad de Moisés. Por el bien de las obras, padre mío, pido que elija otra persona. Es una orden. Resignado. Comenzarás mañana. Vete. Hace una leve reverencia y se retira irritado por la encomienda asignada. El padre continúa con su lectura. Moisés trata inútilmente de juntar a los animales que huyen de su presencia. Su torpeza supera a la de Jerusa y la falta de experiencia crea más desorden de lo esperado. ¡Ovejas, ovejas, ovejas! Zípora lo contempla junto a Dira y, enfurecida, escupe el tallo de hierba de la boca. No entiendo por qué papá terminó enviando a este egipcio. ¡Mira eso! Terminará dispersando a todo el rebaño. Pobrecito. Por lo visto, nunca ha tenido contacto con ovejas. Corre detrás del rebaño. Tropieza y cae al suelo. ¿Ya ves? ¿Estás bien, Moisés? Ada, Betania, Damarina y Jackie lo ayudan a levantarse. ¿No te lastimaste? Gracias. ¿Estás bien? ¡Quietas, quietas! ¡Quietas, quietas! Mientras él se recupera de la frenética quietas, carrera, quietas. Las zagales madianitas retoman el control y atienden a las ovejas. La hermosa tarde transcurre despejada y tranquila hasta que el sol se oculta para dejar paso a la luna que reina en todo el Oriente Medio. Tiempo después, la familia cena sentada a una mesa grande. Intentó atrapar a una oveja y terminó cayendo en las espinas, papá. Yo también he caído en las espinas, Moisés. Casi todos los días, ¿no, Jerusa? Yo solo caí, pero aquí la espinosa eres tú. A pesar de eso, Moisés lo hizo muy bien para ser la primera vez. Mejor que yo, que nunca puedo contar a las ovejas. Porque siempre te distrae otra cosa mientras estás contando, Damarina. Si quieres, puedo ponerte un ungüento en tus rasguños, Moisés. Gracias, pero no es necesario, no importa. Él debe estar acostumbrado a las heridas de batalla. ¿Mataste muchos enemigos con tu espada? Ya que ese no es asunto tuyo. Moisés, dime una cosa. ¿Quién te dio más trabajo, las ovejas o las mujeres? Todas sus hijas fueron muy amables. La única dificultad fue con las ovejas. Pero solo es cuestión de práctica. Muy pronto vas a dominarlas. Las ovejas solo siguen a Zípora. Pero solo porque nuestra hermana hace ese ruido que solo ella puede hacer. Zípora, ¿qué te pareció Moisés como pastor? ¿Crees que tiene aptitudes? Todas se enmudecen. Creo que su lugar no es aquí entre nosotros. Moisés se siente desplazado y Jetro se incomoda. No creo que te corresponda a ti definir el lugar de nadie más, hija. Moisés es mi invitado. Estará aquí todo el tiempo que lo desee. Y todos nosotros vamos a tratarlo muy bien en esta casa, ¿de acuerdo? Asiente con respeto. Sí, señor. El menosprecio ha truncado la armonía. Ya terminé. ¿Puedo retirarme? El padre autoriza. Buenas noches. Y Zípora se levanta, abandonando el encuentro familiar. Por favor, Moisés, No pienses mal de mi hija. Por ser la mayor, ella tuvo que asumir muchas responsabilidades después de la muerte de su madre y terminó volviéndose así, muy desconfiada, muy protectora. Y a veces incluso exagera con sus cuidados. Pero si tienes un poco de paciencia, verás que ella es una buena mujer. Claro, lo entiendo. Betania, por favor, sírvele más vino a nuestro invitado. Claro. Continúan comiendo, tratando de disminuir la tensión tras el inesperado reproche. Gracias. En la villa egipcia, Amran, Jochebed y Miriam cenan en casa. Hoy en la obra casi hay una pelea. Ah, ¿qué pasó? Ah, apuesto que Aarón estaba involucrado. Sí, creo que ya sé qué sucedió. Apuki descubrió que Moisés es nuestro hijo. Ay, Dios mío, ¿y qué hizo? Provocaba a Aarón todo el tiempo. Te juro que pensé que en un momento Aarón iba a perder la cabeza. ¿Pero él se controló? Con un poco de ayuda, claro. Judy también pasó al trabajo para lamentar la condena de Moisés. Apuki le dijo que es mi hermano. Sí. Pobre. Sí. Ella debió haber elegido un mejor marido, ¿no? No sé cómo aguanta vivir con un hombre que siente placer al humillar. ¿Y él? Él odia a nuestro pueblo, desprecia a nuestra gente y se casó justo con una hebrea. No puedo entenderlo. No. No puedes caer en las provocaciones de Apuki, Aarón. ¡No lo hice! No me gusta cuando dijo papá todas y mamá esas cosas, hablan me hirió la sangre. Por favor, ¿quieren dejar de pelear? No estamos peleando. Ah, ¿no? ¿Y qué están haciendo entonces? A mí me parece una pelea. Solo estamos... Nadab media. ¿Viste lo que hiciste? ¿Yo? Asustaste a los niños. Más asustados estarían si llegaras aquí todo lastimado porque enfrentaste a Puki. Aunque quería hacerlo, no lo enfrenté. ¿Lo ves? Despertaste a Itamar. Y la culpa es mía. Nadab, ve a tu hermano. Pero mamá... ¡Obedece! El mayor corre junto al bebé. Y tú, escúchame por última vez. Eso seguías. Voy a verlo. Pero esta conversación aún no ha terminado. La esposa se retira con autoridad. Y Aarón se sienta junto a los niños. Ven. Todo va a estar bien. Apuki en su hogar. Lo voy a provocar hasta que reaccione. Y entonces acabo con ese maloliente. Ya no tiene la protección de su hermanito. Verá lo que es bueno. Estás loco. ¿Sientes placer con el sufrimiento de los otros? Depende de quién sea el otro, claro que sí. ¿Por qué esta persecución? ¿Solo porque Aarón es hermano de Moisés? Porque sí, porque quiero divertirme, ¿no te parece? Judith cocina. ¿Y quién va a dirigir la obra ahora que el príncipe se fue? No es príncipe, es un hebreo asqueroso y no se fue. Huyó. El rey debe nombrar a algún nuevo arquitecto y mientras tanto quien manda soy yo. Anda, prepárame algo de comer que tengo hambre. Ah, pues trabajar en la fabricación de cerámica no es tan malo. Es mucho mejor que trabajar en las plantaciones. Abigail. Miriam y yo nos dedicamos a preparar el horno y a poner las piezas moldeadas a calentar. En casa. ¿Y los niños? Los hijos de Liseba trabajan contigo, ¿no es así? Con Uri y Leila. ¿Están en el horno? ¿Junto con los adultos? ¿No es peligroso? Los niños suelen estar lejos del horno, ablandando la arcilla con los pies. Nadab el mayor a veces va hasta el río Nilo a buscar agua para ablandar el barro. Imagino que se deben cansar de estar pisando el lodo todo el día. Sí, cansarse. Claro que se cansan. Pero la fabricación de cerámica sigue siendo una de las actividades más ligeras. Hay niños hebreos en actividades aún peores. Llega Bezalel. ¿Yo voy a tener que trabajar como Nadab y los demás? No sé, hijo. No te preocupes por eso ahora. Ve a jugar, anda. Ve. No quisiera preocuparlos, pero es muy probable que llamen a Bezalel. Pero él es mi hijo, y yo no soy un esclavo. Pero Leila sí, y él también. Solo es cuestión de tiempo para que descubran que ustedes volvieron a la villa. Desmoralizado, mira al niño sin saber qué hacer. Jethro bendice a sus hijas que se retiran a descansar. Tu bendición, papá. Dios te bendiga. Buenas noches, Moisés. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Los hombres quedan solos. Debes estar exhausto por el trabajo de hoy. Te voy a dejar descansar. Buenas noches. Señor. Estoy muy agradecido por su acogida. Todos han sido muy amables conmigo, pero Creo que debo partir. Las chicas reprenden a la mayor. Él se estaba solo queriendo ayudar. Sípora, ¿por qué fuiste tan grosera? Avergonzaste a toda la familia hablando de esa forma. ¿Y si decide irse? Yo estaría feliz de la vida. Yo escaparía con él para vivir en un palacio. En algún lugar lejano y desconocido. ¡Alto! Basta de fantasías. Mejor cállense. Sípora, si no te agrada Moisés, ¿por qué no renuncias al derecho de casarte primero? Será un placer. Por mí pueden quedarse con él. Las hermanas se miran. ¿Hablas en serio? Nunca hablé tan en serio en mi vida, Betania. Perfecto. Entonces deja el camino libre y no obligues a Moisés a marcharse. Basta de charla, estoy exhausta. Vamos a dormir. Vámonos. Se marchan contentas y Jackie, la menor, se compadece. Él es un buen hombre, Sípora. Yo sé que lo es. Adira permanece con Sípora en el dormitorio. Y esta se recuesta sobre la cama. Muy lejos de allí, el sacerdote Paser busca entre los papiros enrollados en la biblioteca de su despacho. Entra Junet. Voy de salida. Y yo estoy llegando. ¿No tienes un minuto para tu esposa? ¿Qué? Solo una pregunta. ¿El rey no te recompensará por el favor que le hiciste? A él y a todo el reino. Él ya me agradeció. ¿Te agradeció? Muchas gracias. Listo, se acabó. Si te parece poco, ve y díselo tú. Después de que los dioses te hicieron revelaciones en sueños, mereces ser sumo sacerdote. Primer profeta de Amón, nada menos. ¿Será posible que creas tus propias mentiras? Esto es espantoso. Los dioses no me revelaron nada y ya hay un sumo sacerdote de Amón. Es verdad. El padre de Emaya. Debí matarlo también. Quédate aquí, si quieres. Paser. Se vuelve. No creas que olvidé la bofetada. El marido se marcha enfadado. Los reyes en su dormitorio. Un niño mimado. Seti se sirve. Fue criado así y así resultó. Una copa de zumo. No le preocupan nada los problemas de Egipto. ¿Qué va a ser de Egipto con él en el trono? Cuando pueda hablar, avísame. Habla. ¿En cuántas guerras ha participado Ramsés? Justamente defendiendo a Egipto. ¿En cuántas batallas luchó y fue elogiado por su valor? ¿Eso es propio de un niño mimado? Eso no tiene nada que ver. Estoy diciendo que Ramsés tiene que asumir sus responsabilidades. De ahora en adelante, él va a supervisar las obras en lugar de Moisés. Mi hijo. Nuestro hijo. Perdió a su mejor amigo y está pasando por un momento muy delicado. Sin mencionar... Las pérdidas son parte de la vida. No por eso va a ser lo que él quiera. ¿Puedo hablar o no puedo? El faraón la escucha paciente y resignado. Él no tiene experiencia y me parece que no siente placer supervisando obras, lidiando con constructores y esclavos. Ten paciencia con Ramsés. Dale tiempo. Haz eso por mí, por favor. Tuya, estoy preocupado por el futuro. El suyo y el del reino. Pero tendré paciencia. De cualquier manera, quiero que comience el trabajo de las obras cuanto antes. Tal vez ha llegado el momento de que nuestro soberano elija una nueva esposa para Ramsés. Eso podría animarlo. Sonríe, sorprendido. Excelente idea. En eso estoy totalmente de acuerdo. Ramsés está sentado en el jardín. Llega Nefertari. Me costó encontrarte. Casi no te vi en la oscuridad. Me estoy escondiendo. Pero no de ti, claro. Qué bueno, porque vine a invitarte a una partida de Zenith. Pero como estoy, voy a perder y a perder feo. ¿Podemos dejarlo para mañana? ¿Primero me animas y luego te desanimas? La idea de la partida fue tuya, Ramsés. Lo sé. Discúlpame. Quédate conmigo. Acepta y se sienta a su lado, a la luz de las antorchas. El viejo resolvió empeorar mi situación. ¿Qué pasó? Ahora insiste en que debo sustituir a Moisés en las obras. ¿Y tú estás preparado para eso? Pues no. No estoy preparado ni quiero estarlo. A Moisés le gustaba el contacto con constructores, esclavos, ladrillos, piedras, pero yo lo detesto. ¿Pero no sería una buena experiencia? Eso es lo que dice el rey. Experiencia. Y él se queda encerrado aquí en el palacio todo el tiempo. Él ya debe haber salido bastante cuando era príncipe. Ah, pero Moisés, un día de estos me la va a pagar. Además de desaparecer, me deja esta herencia maldita de las obras. ¿Dónde podrá estar ahora? En Madiam. ¿Pero a dónde irás? Aún no lo sé, señor, pero la verdad es que soy una catástrofe como pastor y no quiero ser un peso en su casa. Ay, por favor, Moisés, por favor, siéntate y vamos a hablar un poco. Siéntate. ¿Tú sabes qué te trajo hasta aquí? Sí, yo estaba huyendo. No tenía intención de venir a parar aquí, pero perdí el camino. Fuiste criado como un egipcio, pero ¿llegaste a conocer al Dios de los hebreos? Mi padre me habló un poco sobre él. Yo no entendía muy bien todo lo que estaba sucediendo conmigo y mi padre me dijo que tuviera paciencia, que Dios tenía un plan para mí. Entonces, tal vez no te perdiste, todo lo contrario. Dios conduce nuestros pasos. En su infinita sabiduría no existe el azar. Tú fuiste traído aquí, Moisés, por algún motivo. Cuando empezaste a manejar el arco y la flecha, ¿lograste dar en el blanco en el primer intento? No, señor. La perseverancia es lo que nos brinda el aprendizaje. Empezamos gateando, nos arriesgamos a ponernos de pie, intentamos nuestros primeros pasos, nos caemos. Pero si nos rindiéramos, nos quedaríamos toda la vida arrastrándonos en lugar de andar erguidos. Tú estás acostumbrado a otro tipo de vida y tal vez tengas dificultades con todos estos cambios. Pero de todos modos pregunto, ¿no te estás rindiendo demasiado rápido? Sí. Jethro se levanta. Voy a dejar que la noche te aconseje. El cayado estará a tu disposición mañana. Espero que lo uses. ¿Está bien? Que descanses, amigo. Duerma bien. Se retira a su aposento y Moisés aguarda un instante pensando en la generosa propuesta que ha cambiado su decisión. Seguidamente se levanta de la mesa y se prepara para echarse a dormir. Lisebek y Genutmire en su dormitorio. El soberano nunca lo aceptará, pero empieza a echar de menos a Moisés. ¿Por qué dices eso? Creo que el rey no tenía idea de la importancia de nuestro hijo para el reino. Él era activo, responsable de la mayoría de las obras. Me parece bien. Espero que el rey eche de menos a su mejor arquitecto todos los días de ahora en adelante. Tal vez así se arrepienta de lo que hizo. Seti no llegará a ese punto, Genutmire. Claro que no. Admitir que está equivocado puede afectar el equilibrio cósmico. No bromees con esas cosas, Genutmire. No estoy bromeando. A partir de ahora, Ramsés es responsable de la mayoría de las obras. Y creo que no le gustó la idea. Me lo imagino. Mi hermano nunca se interesó por esas cosas. Él se aproxima comiendo una manzana. El rey también te echa de menos. Quiere hacer las paces. Será muy difícil. Mi padre no pensó en mí en ningún momento. En el fondo creo que sintió placer al condenar a Moisés. Ahora que cargue con las consecuencias. Jethro. Espero que mañana Moisés esté aquí. Con Zípora. Y si es así, tú irás a pastorear con él. Pero si él no sabe nada. Esa es mi voluntad y así deberá hacerse, Zípora. Pero padre, él no sabe nada de ovejas. Él es egipcio y no está hecho para este tipo de trabajo. ¿No? Entonces deberás enseñarle. Aunque nos cueste el rebaño. Tú eres perfectamente capaz de evitar que algo así suceda, hija. Que quede bien claro, no admitiré groserías a nuestro huésped. ¿Por qué? ¿El príncipe ya se quejó de mí contigo? No, solo tuvo elogios para todas ustedes a pesar de la forma en que lo has tratado. ¿Estamos de acuerdo? Que tengan buena noche. Que Dios las bendiga. Buenas noches. Buenas noches. El padre sale del dormitorio y las hermanas Quedan pensativas. Ya escuchaste a papá. Cambia tu actitud con Moisés. Si me molesta, le romperé el cayado en la cabeza. Sí, Pora. ¡Me molesta! Toda esa irritación me parece otra cosa. ¿Qué cosa? Vamos a dormir. Mañana tendrás un día largo. Apaga la lámpara. Sí que va a ser largo. Y ambas se acomodan en sus correspondientes lechos para descansar en la noche. Al otro lado, Moisés duerme en un catre en la estancia central de la vivienda. Entran Betania, Ada, Damarina y Jerusa. Todavía está aquí. Observándolo sin hacer ruido. ¿Qué están haciendo? Choca. ¡Jerusa! Y tira a un cesto. Se incorpora alarmado. Disculpa, es que nos dio sed. Y vinimos a beber un poco de agua. Y yo tiré el latón. Pero ya nos vamos. Disculpa por interrumpir tu sueño, Moisés. Buenas noches. Buenas noches. Y disculpa. Las chicas regresan a sus habitaciones y él vuelve a acostarse. La noche pasa en silencio y a las afueras de Egipto una suave brisa mece los palmerales en el amanecer del nuevo día. La ciudad de Pi Ramesés recobra su memoria y desde muy temprano los pobladores recorren plazas, calles y mercados ocupados en sus quehaceres. En la cocina del palacio, Gaiji prueba un guiso inspeccionando el trabajo de un ayudante. ¿Qué fue lo que hiciste? Te dije que le pusieras un poco de salsa, no que ahogaras la carne. Se dirige a otro auxiliar y revisa la fruta de un frutero. ¿De verdad crees que el rey y la reina van a apreciar una fruta pasada como esta? ¿Dónde tienes la cabeza? Los trabajadores... ¿Tú qué estás mirando? ¡A trabajar! Bajan la cabeza atemorizados. Su tolerancia y paciencia han disminuido considerablemente. Por los dioses, ¿cómo hace falta Leila en esta cocina? Entra otro cocinero. Señor Gaiji, una mujer quiere hablar con usted. ¿Qué mujer? Su nombre es Aruri. No conozco ninguna Aruri. Ella dice que trae a su hijo. Se sorprende. ¿A mi hijo? ¿Estás seguro? Ramsés, Disebek y los guardias luchan en el patio de armas. Sabía que el rey te iba a enviar a las obras. ¿Cómo lo sabías? ¿Me lo imagino o fue idea tuya? Él me lo comentó, Ramsés. ¿Y no intentaste ayudarme? Yo lo intenté. Y no por ti, sino por las obras. Estás bromeando, pero es la verdad. No tengo la menor vocación para ese oficio. Llega un escriba y muestra un pergamino enrollado. Los últimos planos que pidió, príncipe, con las anotaciones de Moisés. Momentos después, analizan los planos sentados a una mesa. Bien, con esto ya puedo empezar a jugar al arquitecto. Todo está aquí, solo hay que seguir las instrucciones. Moisés era de una precisión impresionante. Y aquí está la relación del material. Y también la lista con el estimado de los plazos. Ustedes dos prepárense y espérenme en la sala de armas. Iremos a la obra. Voy a preparar la comitiva. Que los dioses me iluminen. O mejor, que me libren de esta misión lo más rápido posible. De preferencia ayer. Abigail con Leila y Yuri. Bueno, me voy a trabajar. En casa. Que estés bien, preciosura de niño. Shalom, hermana. Shalom. Hasta pronto, Abigail. Hasta pronto. El matrimonio queda con Bezalel. ¿En qué estás pensando? Ella dobla ropa. En la cocina del palacio. Extraño esa rutina. Ambos se sientan. Siempre había tantas cosas que hacer y era bueno ocupar la cabeza en algo que me daba tanto placer hacer. Sí. Sé exactamente de lo que hablas. Claro que lo sabes, mi amor. Debes sentir exactamente lo mismo en relación al taller. Yo pensaba que iba a trabajar en ese lugar por el resto de mi vida. Lo toma de la mano. Siento mucho haberte sacado de ahí. Será difícil que tu padre encuentre a alguien tan bueno. Y apuesto que Kaiji está perdido, sin ti en la cocina. Nos entendíamos bien. Y ahora, Leila, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo soy una esclava, Uri. No tengo elección. Pero tú... ¿Por qué no fabricas joyas para la gente de la ciudad? ¿O accesorios para las pelucas, por ejemplo? ¿Quién podría pagar por eso, Leila? Los egipcios comunes no tienen mucho dinero y además, ¿dónde iba a conseguir piedras preciosas, oro? Tienes razón. Ya sé, ¿y si trabajas para un noble rico? Sí, eso sí sería posible. Pero no conozco ninguno. Pero tu padre tal vez conozca alguno. Él se relaciona con mucha gente importante. Tal vez. ¿Sabes qué? Se levantan. Iré a la calle del comercio a descubrir si hay trabajo para alguien como yo. Hazlo, mi amor. Tú eres noble, el rey te liberó. Puedes elegir tu trabajo. Y eres un joyero como ninguno. Se besan. Solo espero que los comerciantes egipcios piensen lo mismo. Despide al niño. Suerte. A la esposa. Y se marcha con esperanza. La madre se agacha y abraza al hijo. ¿Y tú qué estás haciendo, eh? Que juega en el suelo. En la cocina del palacio. Pueden retirarse, quiero estar solo. Gaiji expulsa a los trabajadores y detiene su labor, reflexionando concentrado. Entra una mujer y se dirige a él apresurada. Con permiso, ¿usted es Gaiji? Sí, tú debes ser la mujer que me está buscando. Me llamo Aruri. Era vecina de Ket, su exesposa. Cuidaba a su hijo mientras ella iba a trabajar al templo. ¿Y cómo están ellos? ¿Mi hijo no viene contigo? Sí, está allá afuera. Pero creí que sería mejor que antes le contara todo lo que pasó. Perdóneme. Él le sirve una copa. Bebe un poco de agua. Gracias. ¿Le pasó algo a Chivale? No, Chivale está bien en la medida de lo posible. Es que, señor, ella murió. Por Osiris. ¿Cómo sucedió? Ella estaba en lo alto de una escalera limpiando una de las estatuas del templo cuando perdió el equilibrio y cayó. Sufrió una herida muy grave en la cabeza y no resistió. Ket era joven y Chivale. El pobre está inconsolable. Ve por mi hijo, por favor. Aruri corre a buscar al niño, que espera afuera, y regresa inmediatamente con él para presentarlo ante su progenitor, que aguarda impaciente. ¿Cómo has crecido, Chivale? El cocinero real está conmovido y desconcertado. Se agacha junto a él. Mi nombre es Gaiji. Yo soy tu padre. Seguramente no debes recordarme porque cuando tu madre te llevó al Alto Egipto eras muy pequeño. Pero ahora eres un muchachito. ¿Puedo darte un abrazo? El pequeño mira a la mujer, quien le ofrece su aprobación, y se echa a los brazos de su padre. Mi hijo. Qué bueno que estás aquí. Ur trabaja en la joyería. Engalana unas pelucas con adornos. ¿Ur? Princesa. ¿A qué debo el honor? Disculpe el desorden. Desde que Uri se fue, yo... No te preocupes por mí, yo... Solo vine a preguntar cómo van las cosas. ¿Las cosas? La verdad es que no van muy bien. Lo sé, si... ¿Hay algo que pueda hacer? No, gracias. Su interés ya es bastante. Dime la verdad, Ur. ¿Estás molesto conmigo? No, de ninguna manera. Leila se arriesgó porque quiso y está pagando por lo que hizo. Pero desafortunadamente eso no impide que su partida haya sido un golpe bastante duro para mí. Si no fuiste con ellos fue porque te lo pedí. Y ahora me siento culpable. Si prefieres dejar el palacio, huyo. Yo ya renuncié a preguntarme lo que es mejor. Renuncié a soñar para evitar las frustraciones. Lo que los dioses me den, lo acepto de buen grado. Lo comprendo. Pero no renuncies a luchar por lo que quieres. Y te lo repito, si necesitas algo que esté a mi alcance, no dudes en pedirlo. se va. Con permiso. Y el joyero medita concentrado en el consejo. Jethro habita con su familia en una enorme casa, con dependencias adecuadas y rodeada de una finca ganadera, similar a un caserío madianita. Encontré algo de ropa para Moisés, pero él va a necesitar más mudas. Yo puedo hacerlas. Jerusa, la última vez que cosiste, un brazo era más largo que el otro. Acabo de tejer un buen corte de lana, será suficiente para algunas piezas. ¿Y yo las coso, puedo, papá? Claro, claro, tú estarás encargada de la ropa de Moisés. También quiero ayudar, padre. No, tú no. Tú vas a recolectar algunos dátiles para nuestro invitado. Está bien. Ada, Adira y Damarina van a limpiar la casa, van a cocinar. Y Yaque estará encargada de limpiar el establo y cuidar a los animales. ¿Y Sípora? Ella irá a pastorear con Moisés. ¿Solos? Mejor vamos todas juntas para estar seguras, papá. Moisés es un guerrero. Ella estará segura a su lado. Solo que ¿quién protegerá a Moisés de ella? Betania. A trabajar, hijas. A trabajar. Vamos. Vamos. Todas corren a sus puestos para realizar las tareas. Zípora lleva una vara en la mano y coloca al hombro la correa de un recipiente de cuero con agua. Pasa entre los vallados. Buenos días. Cruzándose con Moisés. Pero lo mira con indiferencia y no lo saluda. El cabeza de familia sale del hogar con un largo bastón en la mano y se dirige al hospedado forastero. Me da mucho gusto que hayas decidido quedarte. Vamos a ver si puedo con el desafío, señor. Le entrega el cayado y el egipcio lo acepta con gratitud, saludando. Después se dirige a un corral, abre la valla y entra en el cercado. Zípora lleva un cordero entre los brazos. Moisés se acerca para acariciarlo y a pesar de que a ella no le agrada su presencia, no se opone al amable gesto, permitiéndole intimar con la cría. El noble pastor se va y la mujer besa al animal mientras intercambia una mirada de satisfacción con su padre. ¡Atención! Apuki amenaza. A partir de ahora, quien hable durante el trabajo recibirá 10 latigazos por palabra. Si quieren hablar conmigo será mirando al piso, no quiero que nadie me vea. ¿Oyeron? Amram. ¿O recibirán un latigazo en la cara? Aarón. ¡A trabajar! Eldad y Zelofejad. Esto es insoportable. Un día voy a matar a ese maldito. ¡Silencio! Tú no vas a matar a nadie. Contrólate. Tu padre tiene razón. Yo también estoy hirviendo de la rabia, pero no tiene caso perder el control. Eso es exactamente lo que quiere. Que reaccionemos para poder soltar toda esa locura. Se organizan. Vamos a trabajar, a trabajar. Un guardia entra en la construcción. Hola, Apuki. Bakenmut. La comitiva del príncipe ya va a llegar. ¿El príncipe? ¿Qué príncipe? Ramsés, el hijo del rey. Va a sustituir a Moisés. ¿Ah, sí? Pero ese no es tan bondadoso como el príncipe hebreo. Cuidado. No es bondadoso ni con los esclavos ni con los constructores. En el harén. Por los dioses. Estas pelucas se están despintando, Karoma. Disculpe, mi reina, no lo había notado. Encárgate de que refuercen la pintura de henna. Lo haré ahora mismo. Aprovecha para tratarlas con grasa de abeja. Los cabellos están resecos por el sol. Sí, señora, con permiso. Las siervas se retiran y entra el cocinero con su hijo. Gaiji, ¿tú por aquí? Se aproximan a su majestad. ¿Quién es este pequeño adorable? Su nombre es Chivale. Es mi hijo. ¿Tu hijo? Chivale, espérame un momento, ¿está bien? ¿La gran esposa real me haría el honor de hablar conmigo en privado? Claro, ven para acá. No sabía que tenías un hijo. Es que me divorcié hace años y mi esposa volvió a vivir con su familia en el Alto Egipto y se llevó a Chivale con ella. Pero desafortunadamente ella falleció. Por los dioses, qué tragedia. El niño no tiene dónde vivir. Yo pienso que el niño debe estar con su padre. Es lo que pienso también. Y por eso le pido humildemente, reina. ¿Chivale puede quedarse en el harem con las otras damas mientras yo trabajo? Ay, me gustaría mucho tener la oportunidad de criar a mi hijo. Claro, Gaiji. Tienes mi autorización. Muchas gracias, soberana. Chivale. Presenta el niño a la reina. Tu hijo será muy bien tratado. Bienvenido. ¿Lo ves, Yeke? En Madiam. De este lado está la suma de la cantidad de trigo que tenemos. De este otro lado, cuánto se ha gastado. Así puedo controlar nuestro consumo y saber cuánto necesitaremos comprar la próxima vez. Entiendo. Papá, ninguna aguja sirve. Necesito ir a la aldea a comprar. Necesito unos condimentos también. Y una vasija nueva. ¿Rompiste otra, Yarusa? Llevarás a papá a la ruina. ¿Podemos ir, papá? Pueden, pero no tarden, por favor. Vamos. Las demás se quedan y encárguense de la comida. Oh, pero yo también quiero ir, papá. No. ¿Cómo? Nosotros vamos a continuar nuestra lección. Es tu turno. Intenta realizar algún cálculo simple. Le enseña contabilidad, marcando cifras con un punzón en una tablilla de arcilla húmeda. En la villa hebrea, varios vecinos trabajan al aire libre. Leila con Besalel. ¿Sabes que te ves mucho más bonita así? En casa. Sin peluca. ¡Sí! Ahora me podré dejar crecer el cabello. ¿Y los piojos, mamá? ¿No te dan miedo? Yo estoy hablando como un egipcio. ¡No puedo creer eso! Le hace cosquillas. ¿Y papá? ¿Tú crees que se deje crecer la barba también? No sé. ¿Qué tal si le preguntas tú? Creo que se vería muy bien con barba. Entra Uri, cabizbajo. ¿Encontraste algo? ¿Cómo te fue? Nada. Los comerciantes de aquí comercian con joyas ya hechas, de mercaderes extranjeros. Ellos me comprarían algo si pudieran ver lo que he hecho, pero no tengo nada para mostrarles. ¿Pero y las que le hiciste al rey? ¿Estás sugiriendo que le pida algunas joyas prestadas al rey para exhibirlas ante los comerciantes egipcios? No. ¿Por qué no hablas con Aaron y Amram? Tal vez ellos sepan de alguien que pueda ayudar. Será difícil. No cuesta intentarlo. El hijo juega sentado en el suelo y el padre se angustia. Lo que me preocupa, Leila, es que si no consigo trabajo pronto, mis reservas se van a acabar. ¿Y luego? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? En la obra. ¡Atención! ¡El príncipe Ramsés viene a revisar la obra! ¡Pobre de quien arruine la visita! De ahora en adelante, cualquier desliz significa la muerte. Los operarios escuchan. Todos a trabajar. Y obedecen. Amram habla con su hijo. Qué bueno que Ramsés siempre fue como un hermano para Moisés, ¿no? Mira, Moisés y Ramsés hasta riman. No lo sé, no. Si no fuera por Ramsés, Moisés no hubiera logrado huir. No quería decir nada, pero ¿sabes qué sucedió después de que Moisés se fue en compañía únicamente de Ramsés? Nadie lo sabe. ¿Qué dices, Aarón? ¿Tratas de asustarme? Ramsés jamás traicionaría a Moisés. Yo soy testigo de lo mucho que se quieren. Cualquier egipcio es capaz de todo para complacer al faraón. Sobre todo tratándose del hijo del faraón. Llega Ramsés, sentado en una litera portátil, a hombros de una docena de soldados. Un siervo sostiene una pértiga con una sombrilla que lo protege del sol. Los esclavos detienen el trabajo y observan intrigados. Los guardias hacen descender la silla real y el príncipe se apea. Bienvenido, mi príncipe. Es un honor recibirlo. Tengo poco tiempo. Antes de verificar la obra, quiero saber quién es el jefe de los hebreos. Después de la muerte del último, no ha sido nombrado otro. El padre del príncipe Moisés, ¿sabes quién es? Olvidé su nombre. ¿Amram? Su nombre es Amram. Moisés, como todos saben, es el mejor arquitecto que haya visto Egipto. Además de eso, es un hombre justo, bueno. También de los mejores que yo haya conocido. Claro, claro, sin duda, yo pienso. ¿Y tuvo a quién heredarle esas cualidades? Ve a buscar a Amram y también al hermano de Moisés. Papuki acata la orden y al rato presenta a los dos hombres. ¿Cómo está, señor? Muy bien, príncipe, gracias. Amram y Aarón. Él será el nuevo jefe de los hebreos. Se miran asombrados. El inesperado reconocimiento desconcierta al capataz y Bakenmut le sonríe con disimulo. En el mercado de Madian, los comerciantes exponen sus artículos. Betania y Jerusa miran joyas en un puesto de venta. Mira, Betania, mira qué lindo. Es bonito, sí. ¿Crees que nos alcance para comprarlo? Sí, pero yo lo vi primero. Yo lo voy a comprar. ¿Qué tienes, Jerusa? ¿Para qué te quieres adornar? ¿Crees que eso servirá de algo? Ya, dejen esas cosas. No vinimos para eso. Adira. Ni siquiera he comprado lo que necesito. ¡Vamos! ¡Dejen eso! Los canallas que amenazaban en el pozo les cortan el paso. Miren nada más quién vino de compras. ¿No están acompañadas esta vez? ¿Dónde está el egipcio? En el oasis, Moisés y Zípora llevan el ganado al abrevadero para saciar la sed de los animales en el caluroso día. No has dicho una palabra durante todo el camino. No contesta. Comprueba concentrada. ¿Qué estás haciendo? El número de reses. ¿Podrías quedarte callado? Perdí la cuenta del rebaño. Ya lo has contado varias veces, ¿sabes? No te preocupes, está completo. Como si supieras de lo que estás hablando. ¡Eras rico! ¿No es cierto? Entonces para ti una oveja más, una menos, no tiene diferencia. Se humedece el cabello mientras él extrae cubos de agua fresca llenando el estanque. La mujer busca un lugar para descansar. Se sienta sobre un bloque de paja prensada, acomodándose bajo la sombra de una palmera y apoyando la espalda contra el tronco. El egipcio la observa mientras procura de beber al rebaño. El intenso calor produce inaguantable sopor y Zípora se rinde ante una profunda somnolencia. Dormita relajada, sin percatarse de que un escorpión sube a su sandalia. El arácnido asciende por la pierna derecha descubierta, manteniendo sus pinzas en alto, con la cola larga curvada hacia adelante, por encima de la cabeza. Llega Moisés. No te muevas. Y se arrodilla. ¿Qué pasa? Zípora descubre la amenaza. Shh, quieta. Se percata del peligro, que avanza. Quieta, no te muevas. Preparando el aguijón. No te muevas. Para inyectar el mortal veneno. Fin del capítulo 52.